por la movilización sí. de la población y el logren frenar un proyecto. Pero la audiencia pública nosotros la denunciamos claro. completamente. Y el costo político, ¿no? El costo político. Uno puede ir, Bilardo, uno puede ir a una audiencia pública próxima y preguntar por el inodoro de Larreta. Y sí, va a ser difícil que le vayan a contestar ese tipo de cosas. Sí, sí, sí, pero bueno, uno puede ir y denunciar lo que quiera. Bien, claro. bien. Está bien, lo vamos a... Vamos, aunque sea para eso, para molestar. Muchas gracias, sí. Fernando. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Fernando Bilardo, integrante legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Autodeterminación y Libertad.